lleve el viento. Mantener el pellejo lejos de los malos consejos. Si un loco hace cientos, que antes me lleve el viento. Arrastrando los huesos, agarrado un clavo.